Buenos días. ¿Tu nombre? Buen día, Paola González. Paola González, mamá de uno de los chicos que... Mamá de un alumno de primero sexta. De 8 cursos que habían, él está en primero sexta. Y el que iban a cerrar es primero octava, ¿no es cierto? Primero octava es el curso que cerraron y superpoblaron al resto de los cursos. Así que mi hijo ayer comenzó y a la entrada nos enteramos que habían cerrado un curso y esos chicos que quedaron de ese curso cerrado los distribuyeron en los otros primero. Bueno, para arrancar, ¿cómo fue que se enteraron? ¿De qué manera? Los chicos estaban formando al ingreso de la escuela, se hizo un acto cuando les asignaron el aula donde tenían que ir cada primero, dijeron que primero octava se quedara ahí y cuando se fueron todos los otros chicos al aula, dijeron, bueno, ahora los vamos a redistribuir porque primero octava se ha cerrado. Nos acaban de avisar de dirección que se tiene que cerrar el curso. Habiendo hecho miércoles, jueves, viernes ambientación en la escuela. Y sabiendo que iban a estar en el primer octavo. Exacto. Y bueno, me imagino que has hablado con las otras mamás, ¿qué te han dicho? Están bastante enojadas porque me tocó ver a mi hijo en su curso y la verdad que habían ingresado otros chicos, no había lugar, estaban la verdad los profes tratando de dar clases, tratando de mantener orden porque eso también es como que se descontrola un poco porque no entienden ellos lo que está pasando. Y hoy, al ingreso a la escuela, me entero que algunos chicos de primer octavo no quieren asistir porque, claro, ellos ya han hecho ambientación con su preceptor, han hecho amigos en el mismo curso y se ven ahora redistribuidos y la verdad que eso es un choque para ambos, al chico que recibe esos alumnos, esos nuevos compañeros y al que ingresa, que los han dividido. ¿Vos vivís cerca de la escuela? ¿Sos de la comunidad? Hacen más o menos en distancia 15 minutos, pero yo tengo dos chicos mayores al que está ahora cursando primero que han egresado de la escuela. Conozco el colegio, conozco la modalidad que tienen, los profes, los conozco. Y bueno, me imagino, o sea, que hace años que vos tenés idea de cómo funciona. Vos sabés, te imaginás que, o sea, has podido hablar, ¿qué dicen los otros papás? ¿Qué dicen las otras mamás? ¿Qué opinan con respecto a todo esto que está pasando? Que no es la única escuela. Sí, nos enteramos ayer que habían sido otras escuelas también las afectadas y nos pareció bastante mal, primero hacerlo y arbitrariamente, sin ninguna justificación. Y en segundo lugar también hacerlo cuando los chicos ya han comenzado, o sea, me parece una falta de respeto total, psicología cero, psicopedagogía cero, porque se podría haber previsto esto, las inscripciones todas han sido hasta diciembre y ya estamos comienzo de clase, ya comenzaron. Hablaste acá, esto es un tema, y lo repetiste varias veces, que es la sorpresa de enterarse, y cómo. ¿Alguien de la Dirección General de Escuelas, alguien de la Dirección de Técnica, se acercó a hablar con la comunidad de papás y mamás y decirles, che, mire, va a pasar esto? ¿Qué piensan? No. ¿Qué solución podemos encontrar? No. No se presentaron y así fue que nos enteramos ayer. Y eso la verdad es lo que nos sorprendió, que no fuera previsto, que no se pudiera prevenir todo este choque. Y la verdad es que los padres están muy indignados por esto. Y no nos dan solución. El curso permanecerá cerrado. Nos prometen reuniones para ver el tema del rol de funciones de cada uno, pero hasta el momento no se ha. Eso es lo que nos han dicho. Muchas gracias. De nada.